baby. No malaza. Yo vivo mi vida a mi puta manera, no me importa nada, la neta, lo que pensarán. Disfruto en vida todo lo que yo tengo, panitas, porque cuando muera nada me voy a llevar. Me prendo un cigarro y como siempre que no falte tequilón pa' bajar el pascual. Un pase y un trago pa' brindar por todos los culos y amigos que ahorita conmigo ya no están. Qué buena se mira esa plebe de pies a cabeza, la neta, mi partner no tiene rival. Qué linda boquita, cintura, naquita bonita, qué rica me gusta, pa'l hijo de mi mamá. Y hay que gozar de la vida con pura fina, whisky de piña, quiere la prima, chat de tequila, la cuca prendida pa' no aterrizar. Y la loquera que siga, los culos arriba, digan lo que digan, las putas ladillas, jugando en la mía, vivan la suya y dejen de chingar. Viva la suya, la mía vida. Hi, chico. No vine a este mundo a mendigar amores ni a seguir los pasos que otros marcan. No le debo cuentas a nadie ni agacho la frente pariente con alguien que me quiera humillar. Me prendo un cigarro y como siempre que no falta tequilón pa' bajar el pascual. Un pase y un trago pa' brindar por todos los culos y amigos que ahorita conmigo ya no están. Qué buena se mira esa plebe de pies a cabeza, la neta, mi partner no tiene rival. Qué linda boquita, cintura, naquita bonita, qué rica me gusta, pa'l hijo de mi mamá. Y hay que gozar de la vida con puras finas, whisky de piña, quiere la prima, chat de tequila, la cuca prendida pa' no aterrizar. Y la loquera que siga, los culos arriba, digan lo que digan, las pinches ladillas, cuando en la mía, vivan la suya y dejen de chingar. ¡Ah!